se acerca ya, lo esperaré serenamente. Y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Si bien logré vivir a mi manera, jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora no sé si fui feliz, porque lloré también a mí. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Tal vez también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Si bien logré vivir a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vida. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera, sí, a mi manera.